Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense, mi compa. Que siga y que siga la guerra, está abierta. Unidos en la nueva empresa, el mayor comanda pues tiene cabeza, el Chapo lo apoya, juntos hacen fuerza, Carteles Unidos pelean por su tierra. El virus contagia, a todos se enferman, armas y blindajes pa' mentes expertas, siguen avanzando con inteligencia, 5.7 y el chino revienta. Familias unidas peleando una.